tema del día. Vamos con nuestro segundo tema del día. Hay varias zonas en alto riesgo de derrumbe en Montería y eso se hace más evidente con las lluvias, sobre todo las de las últimas horas. ¿Qué se está haciendo con el tema? ¿Se están identificando estas zonas y qué se va a hacer una vez se identifiquen? Secretaria de Gobierno de Montería, Ladis Noble, muy buenos días. Bienvenida a Café de Nuevo. Hola, muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos los oyentes de Café con Oscar Sánchez. Un muy buen día y un buen amanecer lleno de lluvia. Sí, así es. Dice que la lluvia pues es siempre bendición. Amén, así es. Pero hablemos de las zonas con alto riesgo de derrumbe en Montería. Precisamente en las últimas horas tengo entendido que ustedes estuvieron tratando de identificar las primeras zonas. ¿Cuáles se identificaron ya y qué se hace una vez se identifican? Bueno, primero pues ya llevamos un mes de trabajo, haciendo meses de trabajo con la CBS, con la personería, con la defensa civil, la policía, con el ejército, bueno, toda la institucionalidad presente en Montería. En estas mesas de trabajo, primero que todo, pues con la Secretaría de Planeación e Infraestructura, empezamos como a identificar esas zonas críticas de la ciudad donde están en alto riesgo. Por ejemplo, tenemos lo que es Ranchos de Linar, tenemos también lo que es el Cerro de Montería, que empieza desde Alfonso López hasta Pastrana Borrero, en esa zona de allí. Y en esa identificación, pues miramos cuáles son los riesgos, sobre todo que ahora en la pandemia hemos encontrado que han empezado nuevas invasiones, sobre todo en el Cerro de Montería. Entonces, esto, pues primero, es una gran responsabilidad en la ciudad, ya que el cerro pues es una zona de muy alto riesgo a derrumbes, y pues sobrepoblar el cerro pondría mucho más en riesgo no solamente a los pobladores que están allí, sino a los que están ubicados en la parte de abajo, lo que es por el colegio, por ejemplo, de Alfonso López. Ayer estuvimos con la institucionalidad, primero caminando y identificando en terreno la zona, porque una es hacer el trabajo en mesa, pero otra es irse al terreno y mirar la realidad. Y como segundo punto, llevando el mensaje a la comunidad de el retiro voluntario del sitio, pues toda vez que ya empezaron las lluvias, las fuertes lluvias, y el terreno pues se vuelve mucho más sensible, mucho más débil, y es más fácil un derrumbe en esta zona. Vemos, encontramos en ese punto que estaban parando nuevos cambuches, personas, por ejemplo, venezolanas en esa zona. Entendemos que en Montería en los últimos años pues no se construyeron nuevas viviendas, y esto genera mucho más pues dificultades en la ciudad, porque no hay viviendas donde pues darle la oportunidad a estas personas. Ayer por lo mismo las mismas comunidades decían, nosotros no estamos aquí porque queremos, sino porque no tenemos un lugar donde estar, no tenemos una vivienda digna. Nosotros no estamos aquí porque lo hayamos decidido así, sino que tenemos que darle un refugio a nuestras familias. Y eso es entendible, Oscar, desde lo social, pero desde el punto de vista pues de gestión de riesgo, que es el que en estos momentos estamos parados, no es la mejor decisión. Pues estamos poniendo en riesgo muchas vidas. Ahora mismo tenemos un primer censo de 420 viviendas o casas o cambuches en esa zona, y pueda que sean más. Vamos a entrar en un proceso de verificación de ese censo y de actualización también. 420 cambuches, solo en la zona del cerro. Solo en la zona del cerro, sí, señor. 420 familias a las que tocaría buscarles una solución, porque usted lo acaba de decir, secretaria, se les está hablando de su retiro voluntario. Lo más probable es que no lo hagan. ¿Cuál sería el siguiente paso entonces? Bueno, en estos momentos, como estamos trabajando con la institucionalidad, y cualquier decisión que tomemos, Oscar, queremos hacerlo de manera conjunta, toda vez que nos toca pensar también en los derechos, deberes de estas personas. Tenemos también allí muchos niños Allí también estuvo presente el ICBF, precisamente por el tema de los niños. Estuvo con nosotros Migración, porque como ya te lo había mencionado, hay muchos venezolanos. Entonces, el día jueves, es decir, mañana, vamos a tener una mesa de trabajo, primero para evaluar el trabajo que se hizo en el día de ayer y segundo, pues para ya empezar a tomar decisiones de qué hacer. Como te digo, esto no es simplemente llegar y bueno, se me bajan de aquí, eso no es lo correcto. Hay que mirar todo, pues una serie de puntos que toca evaluar. Como te digo, hay niños, hay adultos mayores, hay mujeres embarazadas, hay venezolanos, y pues todos esos puntos toca mirarlo con mucha responsabilidad, doctor. Claro. Bueno, y en momentos de lluvia como este, ¿qué acciones se están tomando a nivel de prevención? Porque, pues, por ejemplo, llovió toda la madrugada y se imagina uno que ahora mismo ese sitio, esa zona de alto riesgo, pues aumenta la posibilidad de una tragedia. De riesgo, así es, Oscar. Bueno, de manera preventiva, como lo dije hace un rato, estamos llevando el mensaje de retiro voluntario, explicándole a la comunidad, pues cada uno desde su punto de vista y desde su misionalidad. Por ejemplo, también estuvo con nosotros la CBS, y le explicamos a las personas cuál es el riesgo que corre pues toda esta población que se encuentra en el cerro de la ciudad. Entonces, ese es el primer punto que estamos abordando: llevar el mensaje, tocar las puertas, hablar con la gente, sensibilizarla, concientizarla, pues, de que no están en la mejor zona. Y, pues, el segundo punto, Oscar, nosotros estamos con la Policía Nacional haciendo ronda permanente en la zona, precisamente para estar atentos a cualquier situación de riesgo que se presente. Y, pues, como tercer punto, y pareciera ser un poquito drástico, pero pues nos estamos preparando también, identificando un sitio, un lugar para albergar a estas personas, colchonetas, mercados, en fin, todo lo que eso pues genera, porque es la realidad de nuestro municipio, no es de ahora, pues ya es algo que viene de hace pues ya algún tiempo y toca estar preparados para cualquier situación. Muy bien. Secretaria, gracias por su tiempo para Café. A ustedes, muchas gracias. Saludos para todos los oyentes. Es la secretaria de Gobierno de Montería, Ladis Noble, hablando de cómo se está manejando desde la administración municipal todo lo que tiene que ver con estas zonas con alto riesgo de derrumbe en Montería. Y es una situación que se hace pues más evidente, más posible que se dé una tragedia en medio de estas lluvias, como la de anoche, por ejemplo, la de esta madrugada. Todavía sigue lloviendo, según lo que veo desde la ventana de la cabina de frecuencia bolivariana.